Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Las 12:04 y Carlos está por teléfono por un compromiso personal que le impide estar aquí, pero por supuesto que está telefónicamente. Y lo primero, Carlos, es las felicidades. Empezó el segundo semestre, ¿eh? Feliz segundo semestre. Un segundo semestre que me parece interesante arrancar con esto, Carlos. El tema de las cifras del desempleo que se conocieron en las últimas horas, porque supongo que además es empalmable eso con los supuestos beneficios para las pymes que están incluidos en la actividad parlamentaria de esta semana, ¿no? Sí, a ver, yo creo que no pueden seguir tapando el sol con la mano y van apareciendo datos que van ratificando lo que nosotros venimos diciendo desde hace ya varios meses, que hay una caída importante en los puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, y que tiene un correlato con la situación de la economía. Si vos mirás, por ejemplo, los datos de cosas que han entrado importadas, tengo aquí algunos datos que son interesantísimos. Por ejemplo, indumentaria, ingreso de productos importados 23% en el año de crecimiento. Marroquinería, 83% solo en mayo. Calzado, 46%. Juguetes, 53%. Todo eso es laburo de acá, que se reemplaza. Es decir que yo te diría que en realidad el desempleo verdadero todavía está por venir. La avalancha de productos importados en su efecto se verá recién dentro de un tiempo, si querés. Lógico. Mira estos datos, te doy otros más. Alimentos y bebidas, la Argentina, 45% de aumento en mayo de importados. Incluyendo vino y cerveza, ¿no? Productos. Incluyendo vino, cerveza, pomelos, naranjas, carne de cerdo, quesos, pastas. ¿Qué te parece? Entonces, todo eso es afectación de producción nacional. Yo decía anteayer en el Congreso, cuando se trató el tema de la ley autopartista y demás, está muy bien que se tomen medidas de fomento a la inclusión de piezas argentinas, pero ¿sabes cuántos tractores entraron en el 2016? 72% de aumento en relación al año anterior. Tractores. Las heladeras ya es una cosa que todo el mundo dice. Entraron más heladeras que las que se produjeron el año anterior en la Argentina, en todo el año. Entonces, todo eso va a pegar directamente, está pegando, y va a pegar aún mucho más. Las pymes tienen una capacidad de resistencia histórica, que tratan de no despedir, hacen piruetas de la manera que pueden y entonces demoran. En general, yo creo que cuando una pyme empieza a despedir le queda poca vida. Ajá. Porque mientras tanto hay un vínculo muy fuerte. Pensé que hay muchas pymes, por empezar, que son familiares. Sí. Los que trabajan son de la familia, vinculados, amigos. Entonces, a veces ahí el tema del desempleo demora más. Las terminales, las grandes, las terminales automotrices, por ejemplo, rápidamente te suspenden, adelantan vacaciones. Cuando vas viendo todo eso, también sabes que atrás viene el desempleo, ¿no? Son todos avisos. De la reunión con los empresarios por parte de Macri, ¿algo para rescatar? Buenísima, sí, muchas cosas. Sí, mira, una me parece que no tiene desperdicio. Textual, si yo les decía a ustedes hace un año lo que iba a hacer y todo esto que está sucediendo, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio y ahora soy el presidente. ¿A qué te suena? No, bueno, no es a lo que me lo que a mí me suene, sino que es tácitamente la reproducción verdadera, ni siquiera verosímil, claro, de aquel Menem que dijo, si yo decía en campaña lo que iba a hacer, no me votaba. Jamás claro, me hubieran votado. Igual yo tengo un matiz, ¿sabes, Carlos, con eso? Que creo que alguna vez lo conversamos con vos al aire, que es hasta qué punto, siendo Macri quien es, su historia, sus antecedentes, su familia, sus definiciones, ¿hasta qué punto uno tiene el derecho de llamarse el votante macrista, digamos, quien no lo haya hecho por convicción, sino por convencimiento de campaña? ¿Hasta qué punto hay el derecho de sentirse sorprendido por lo que un gobierno encabezado por Macri hace, no? Pero escúchame, vos tenés razón, pero también tenés que pensar que Macri ha dicho para cada cosa cosas absolutamente distintas. No vamos a cambiar nada de lo bueno que se ha hecho. Por ejemplo, hasta me acuerdo que dijo que le iba a mantener el nombre al Centro Cultural Kirchner, sí, para decir una cosa emblemática. Sacó los cuadros de la Casa de Gobierno, cambió los bustos, no dejó nada. Pero bueno, algunos que lo seguimos, que tenemos mucha información, nunca le creímos, pero hay que tener, y caemos siempre en el mismo lugar, en cuenta el peso del aparato mediático, instalador de determinadas cosas, que obviamente si se hace porque da resultado. Vos fíjate que en esta reunión con la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, sí, Macri dice, por ejemplo, esta frase: no, el país no tiene que tener empresarios viendo qué va a hacer el Estado por ellos. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces uno dice, digo yo, cuando eliminaron las retenciones, ¿no era el Estado haciendo por los empresarios? Ahora, cuando se reducen las alícuotas del impuesto a los bienes personales, cuando se elimina la tributación del impuesto a las ganancias sobre las utilidades y dividendos, cuando se hace una moratoria que favorece a las corporaciones, cuando se hace un blanqueo que beneficia a los evasores, ¿no es el Estado? Es decir, ¿qué quiere decir eso cuando dice el país no tiene que tener empresarios viendo qué va a hacer el Estado? Es el tema del canchero, ¿no?, que mencionaste. Es el tema, o sea, del canchero. Dejar la cancha lista para los jugadores. Exacto, es decir, el Estado no tiene que competir con los empresarios, quiere decir él. Entonces no tienen que esperar. Los empresarios siguen esperando, por ejemplo, que Argentina avance en medidas de flexibilización laboral, quieren que Argentina avance en su inclusión en la Alianza para el Pacífico. Vos viste que de pronto lo activo que está Macri, ¿no? Fue a Chile, volvió a Chile, hoy está con Hollande, mañana nos va a Bruselas. Sí. Está con una actividad inusitada. Nos quiere meter en el mundo a todo trapo, está apuradísimo, porque teme que se terminen los beneficios del mundo. Viste que este mundo que anda tan bien, donde acá en la reunión que yo estoy participando, que es una reunión nacional del banco, le leía recién algunos datos, incluso algunas declaraciones del Fondo Monetario Internacional, hablando de las impensadas consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales, dicho por el Fondo, que generan, dice, desigualdad, problemas de calidad de vida, de dificultades en la educación y la salud, etcétera, etcétera. Si querés, la semana que viene las repasamos, son muy interesantes. Dale. Desde luego, después cuando receta, terminan aquella vieja cosa de que esto se produce porque las recetas se aplicaron insuficientemente. En realidad, lo que hay que hacer es más de lo mismo con más profundidad. El remedio era el bueno, pero las dosis no las indicadas. El sábado nos vemos acá, Carlos. Dale, un abrazo. Abrazo grande. Heller, hoy por teléfono, dale. En la red, en la red, en la red, en la marca de radio.